ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Silef y junto a Diego Lenger hacemos el último prontuario, el último catálogo, las últimas anotaciones de este año. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, hoy vamos a compartir el programa con productores, realizadores y proyectores de lo que nos pasa con la música. Así que nuestra primera parte la vamos a compartir con Javier Tenenbaum de Los Años Luz. Un catálogo que además nos ha hecho muy felices y que ha musicalizado en varias oportunidades este programa. ¿Cómo te va, Javier? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, es raro este año, como decía Javier, ¿no? Fue un año raro, para mí estuvo partido particularmente para lo que es la música en vivo y todo eso por la gripe A, que fue como una cicatriz en el medio del año. Por ahí otros no lo sintieron tanto, pero para todo lo que fue ensayar y cantar y tocar y todo eso, ahí entre julio y agosto, no sé cuándo fue como un mes perdido, que ahora ya nos olvidamos, pero que como que se paró en dos partes muy diferentes el año. Y pese a eso, fue un buen año. Y obviamente pese a todo lo que dicen los medios dominantes, fue un buen año. Así que para mí el balance es bueno. Y si uno mira los discos que salieron este año, no solo Los Años Luz, sino de otros sellos independientes, y la música que hemos pasado en el programa y los músicos que trajimos acá, fue un año excelente. Salieron discos bellísimos. ¿Cómo fue, Javier? ¿Atravesaste este año con dolor, con pena, con felicidad? Bueno, con todo eso, supongo. ¿Cómo fue? Bueno, te decía antes justamente eso. Para mí sí fue raro. Bastante imprevisible en cosas que sucedieron. Y en total, bueno. Yo estoy contento. Interesante. Muy. Che, hace 20 años la creación de los sellos independientes empezaba a abrir o introducía palabras nuevas a nuestro vocabulario en el mundo de la cultura, ¿no? Uno estaba acostumbrado a los sellos mayores, digamos, al sello que venía detrás siempre de nuestro disco, lo más conocido, grandes oficinas, edificios y demás. Y a partir de recobrar la democracia, esto de la producción independiente y los sellos que trabajaban de otra manera fue creciendo cada vez más y ocupando un lugar cada vez mayor en nuestra discoteca, ¿no? Uh-huh. 20 años después, esa movida está consolidada, sigue creciendo, es un paradigma en la industria cultural argentina. Es dificilísimo. A ver, el planteo. Desde ya. A ver, poner como nombre discos independientes o sellos independientes ya es algo que está muy relativizado, básicamente por las diferencias que hay en los mismos sellos independientes. Si tomamos como sello independiente, pongámosle a todo aquel que no pertenece a una multinacional o a un gobierno. Uh-huh. O a un gran emporio mediático. Uh-huh. Sí. Entonces, todo lo que está por fuera de eso es supuestamente independiente y lo es. Claro. Y lo es, al menos respecto de esas cosas. Luego no quiere decir mucho más, me parece, que eso. ¿Es una estética del sello independiente, por ejemplo? Justamente, no, definitivamente no. Claro. ¿Y qué es lo que define un sello como Los Años Luz y lo que lo diferencia de otros sellos que también se llaman independientes, pero que por ahí? ¿Cuál crees vos que es el valor del catálogo de ustedes? El valor de nuestro catálogo, en verdad, está dado por en definitiva, por la música misma que contiene el catálogo. La diferencia si hay que ponerla, o una de las diferencias al menos importante, tal vez sea el concepto con el cual se elige el catálogo, o sea, el concepto de curación. Uh-huh. Que está basado básicamente en gustos personales, en caprichos, uh-huh, así lo llamamos bastante, y poniendo por delante de todo el proyecto la música misma, es decir, sin especulaciones. En todo caso, primero se elige, uno se engancha con algún proyecto, se puede enganchar en diferentes etapas en ese proyecto, ya sea desde la propia génesis del disco, que pueden ser los demos, o una charla simplemente, hasta agarrar un disco que ya está terminado o por terminarse y decir, esto está buenísimo, lo queremos hacer. Y una vez este proceso de la elección, decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Lo queremos hacer, bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces, por ahí fue complejo, como lo dije en total. No sé si se entendió. Pero eso creo que es una diferencia a la hora de las comparaciones, no sé. Como para muestra, basta un botón, puedes consultar, bueno, el sitio de Los Años Luz, que es laldiscos.blogspot.com, y ahí vas a encontrar una definición. Ana Prada, por ejemplo, Axel Krieger, Carmen Valiero, Celsa Melgoland, Daniel Massa, Lofa Toruso, Samalea, Hipnophone, Kevin Johansen, La Bomba de Tiempo, el disco de Lerner Mogileschi, Liliana Felipe, qué sé yo, ahí seguimos, Mariana Baraj, Buscaglia, a Puente Celeste, Ramiro Musotto, Silvia Iriondo, Tremor, mucha de la gente de la que hablamos durante estos dos años como creadores de nuevos caminos o de búsquedas musicales. Sí, y algunos que pasaron por acá y algunos que hablamos por teléfono. Uh-huh. Y también está Lisandro Aristimuño, que no sé si lo nombraste. Uh-huh. No, realmente es un catálogo que asusta. ¿Cómo hacen? Es la pregunta. Yo creo que también los músicos, del lado del punto de vista de los músicos, le tienen mucho respeto a ellos. Algunos músicos, los músicos que nos gustan a nosotros por ahí, pero tienen como una confianza en la calidad de lo que ustedes hacen, porque suelen estar muy bien terminados los discos también. Tienen gráficas muy cuidadas. Hay todo es un trabajo. No sé, ¿te da vergüenza que diga que es un sello boutique o un sello así como...? No, es vergüenza, qué sé yo. Esas cosas son... risa. Esas son... No, ni siquiera. Son, claro, no. Son definiciones o lugares donde, bueno, de acuerdo a lo que es el consumo cultural, bueno, uno queda ubicado en determinado lugar porque es así, punto. Y tiene que ver, sí, y de esto se puede hablar en todo caso, con cómo es o cómo se expresa el consumo cultural en Argentina o en Buenos Aires. Uh-huh. Javier, el sello cumple 10 años en estos días. Y después de este tema que vamos a escuchar ahora, me gustaría que nos cuentes cómo empezó el sello. Pero antes, si pudieras elegir un tema de algún disco de los primeros años del sello, si hay algo que hayas traído hoy. Sí, la verdad, hoy lo que traje es unos compilados que nosotros armamos este año, que son bastante, bastante, creo, representativos de lo que hacemos. No sé si es exactamente de la primera época, pero sí comenzamos con 4 o 5 artistas que son bastante emblemáticos a la hora de hablar de Los Años Luz. Que son Axel Krieger, Lerner Mogileschi, Liliana Felipe, Kevin Johansen, bueno, Fernando Samalea. ¿Querés elegir algo de alguno de ellos? Me parece que sí, que estaría muy bien hacerlo, bueno, sí. Sí. Y más que viejo, de un disco que todavía no salió. Ajá. Quisiera poner algo así. Dale. Como, pero cómo no. Pero que ya está a punto de... y es un material que grabamos hace muy poquito con Lerner Mogileschi. Wow, excelente. ¿Cómo se llama? El tema se llama Cohen. En esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional gracias a la producción de Gonzalo Cladera, que terminó de filmar su película por la que mucha gente pregunta, que vamos a ver el año que viene. Gracias al trabajo de Luli Longar, que coordinó las entrevistas. Gracias a nuestro querido Darío Cataife, que hace el registro de todos los eventos. Gracias al Pato Enciso Riveros y gracias a Agus Pisano y a todas nuestras queridas radios que nos permiten salir a jugar desde los domingos hasta que termina la semana por ahí, por toda la Pampa. Quiero decir algo para los oyentes que por ahí lo escuchan desde el blog del programa. Si hay un oyente que se llama Román, por favor comuníquese con la chica esta que le está pidiendo permanentemente que aparezca, porque estamos siendo testigos en el blog de una historia de amor. Sí, es interesante. No correspondido. Sí, sí, sí, sí, sí, es interesante. Ella quizás hace bien, en fin, pero que llame. Sí, sí, y si no, pueden ver el blog. Le dedique un tema respondiéndole, claro. Que llame y dedique, ¿no? Pueden ver el blog, si no, los que no saben de qué estoy hablando, y leer los mensajes del blog y van a darse cuenta. Tenés dos direcciones ahora, es el www.notasalmargen.org.ar o notasalmargenweb.blogspot.com, así que ahí podés volver a escuchar los programas, bajarlos, escuchar una vez donde estés y así. ¿Sos oyente de radio? ¿Te gusta la radio, Javier? Me gusta la radio. Cada vez escucho menos, la verdad, radio. ¿Más música y menos radio? Sí, sí, por ahí también cada vez escucho menos música, no sé. Ajá, estás escuchando pero, más ruido. Sí, sí, okay. Sí. Exactamente. Pero me parece que es la época del año esta. Uno ya está saturado de noticias y de música, incluso, ¿sabes? Sí, sí, y yo sigo disfrutando mucho de la música. O sea, realmente me sigue produciendo cosas físicas, digamos, sí. me sigue excitando. Eso, ¿no te has puesto más cruel con la música? Muchísimo, pero eso es lógico. eso es así, digamos. Claro. Sí, sí, definitivamente sí. Pero uno también va refinando el gusto, ¿no? ¿No sentís eso que escuchás con mayor selección que hace 25 años, por ejemplo? Sí, sí, sí. En todo caso, hay un montón de situaciones. También hay una cosa que es muy cambiante. Ahora escuchamos muchas más cosas, pero en condiciones muy inferiores. Ajá, así es. Cada vez escuchamos menos, de algún modo, en cuanto a condiciones de escucha, tanto por repetición como por calidad de audio. Uh-huh. Y cada vez escuchamos más diversas cosas. Es así. Es un tema interesante. Les recuerdo, estamos compartiendo el programa con Javier Tenemon. Javier es uno de los socios, organizadores, productores de todo lo que escuchás, gracias a que lo produce, fabrica o distribuye, bla, bla, bla, Los Años Luz y muchas veces con el Club del Disco. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que es así. Los Años Luz saca discos muy buenos. El Club del Disco elige lo mejor que hay de los sellos independientes. Entonces muchas veces está Los Años Luz por eso. Sí. También, digo, es uno de los sellos, creo que este año 2009 que pasó fue un año récord para la relación con ese sello, pero porque se dio la concomitancia, por decir así. Está bien, perdón por la coincidieron. Palabra. Bueno, el tema a donde iba es a lo que estaba diciendo sí. Javier, que nosotros nos lleva otra vez a una vieja discusión de esta mesa, que es la música comprada, la música regalada cuando uno la recibe, y la música que uno baja, ¿no? Esto de en investigación volver otra vez, o en la curiosidad, bajarse un disco que muchas veces suena horrible. Sí. Digo, el sacrificio de la calidad y la estética, la presentación y todo. Es un debate que me imagino te importa como parte de toda la cadena de producción y de comercialización. Mucho. Sí, claro. Me quedó colgando algo, que Javier, que soy yo, sí. Tiene una socia, ajá. Que es Nani. Nani. Nani Moner Sanz, que somos en todo caso quienes venimos empujando esto bastante inconscientemente desde hace 10 años. Mm. Sí, el tema me apasiona, o sea, me enloquece directamente. Sí. Hemos tenido largas tenidas con este tema. Hemos tenido largas sí. Tenidas. Sí. Perdón por el mal uso sí. Del castellano, es la hora. Estás inspirado. Está muy bien. Es un momento que si lo analizásemos desde algún punto de vista, por ejemplo, podríamos decir que creo que nunca se escuchó tanta música como se escucha en este momento. O sea, vas por la calle y de cualquier agujero sale música. Sí. Vas en el colectivo y escuchas música y hay otra que no escuchás que está en la oreja de los portadores de sí. Auriculares de todo tipo o sonando directamente desde un telefonito de sí. 15 centímetros. Sí, sí. Eso es así. Y podría ser una lectura positiva. Yo no la tengo, pero es interesante. Es interesante también que, llegado a este momento, la tecnología, entre otras cosas, nos permitiría escuchar con muy buena calidad, tal vez como nunca, y creo que es el momento en el que se escucha con peor calidad sí. En la historia sí. Gramofónica, por sí. Lo menos. ¿No? Sí, por lo menos desde la aparición del estéreo. Si tomamos el disco de vinilo en estéreo en 33 revoluciones por minuto como el mejor momento, sí. Este momento, desde ese momento, es el peor. El mejor momento en algunas cosas y no en otras, y eso también es, digamos, todo se puede relativizar. Exacto. El rango dinámico no se equiparó uh-huh. con lo que era un buen vinilo. Pero más allá de esas cosas que son por ahí demasiado. Para entendido, sí. Para la oreja humana misma, uh-huh. Muchas veces, seamos honestos. Lo cierto es que sí se escucha muy mal, demasiado mal. Uh-huh. Cuando vos escuchás las cosas comprimidas de manera tal uh-huh. que lo que te estás perdiendo son notas sí. Musicales te estás sí. Perdiendo, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, lo que estás escuchando. Yo, el ejemplo más interesante y más gráfico, que por ahí es exagerado, pero para mí, y esto viene, el otro día estaba discutiendo con un músico justamente, porque hay tendencias también, y está bueno lo que se genera. Y dice, bueno, pero en definitiva se entiende la música. Y digo, claro, es cierto, la entendés tanto como podés entender un resumen de La Guerra y la Paz, de 100 páginas, sí, sí. Y lo vas a entender, te vas a perder la literatura. El libro vas a saber de qué habla y de qué se trata. Ahora, ¿qué pasa si el resumen Lerú de La Guerra y la Paz nos lleva a leer el libro? Bueno, los caminos posibles son muchos. Uh-huh. Lo que cambia las cosas es la capacidad de apreciar justamente la literatura o la música claro. O la pintura o lo que sea. Lo que cambia en última instancia es la calidad de consumidor de arte que puede tener cualquiera. Eso es uh-huh. lo que me parece el punto importante. Sí. Una de las cosas que cambió con la irrupción del MP3 y de la venta digital es que, y esto hay libros que hablan de eso ya, se ha vuelto al formato del jukebox, es decir, de la canción como elemento fundamental. Y un sello como Los Años Luz, que básicamente saca discos y no canciones, debe ser una cosa que los hace pensar mucho. Sin embargo, como es bueno que escuchemos música, voy a pedir que hagas vos ahora de selector y elijas una canción del compilado de canciones que quieras mostrarnos, que sea algo imperdible de lo que salió en los últimos tiempos de Los Años Luz. Bueno, Martín Buscaglia voy a elegir. ¿El nuevo? Sí. No el nuevo. Un tema del Evangelio según mi jardinero. ¿Qué has elegido? A ver. Ante la duda todo. Muy bien. Vamos. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Remolinos volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y solo tengo un barril y escucho el ruido del agua. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Sí, estamos con Javier Tenenbaum en la primera parte del programa hablando de los 10 años de laburo de Los Años Luz, un catálogo lleno de discos, un sello para nosotros, celebramos y agradecemos. sobreviviendo un año más, él y nosotros, y Nani y todos nosotros como oyentes y escuchantes. ¿Qué ves en la música que estás eligiendo de acá al futuro? Hablamos hace poquito tiempo con Diego Esquisi sobre la belleza de la producción local, la genialidad y todo lo maravilloso que sucede producido acá. ¿Algo nuevo que veas que se viene, que nos puedas decir o no? No. Si lo supieras. Claro. No, qué sé no, yo. No, pero no hay en particular. Digo, toda la... lo veo claro, ¿no? O sea, siento que no, la verdad que no, siento que va sucediendo, siento que hay cosas muy muy interesantes, lo que a mí más me preocupa es que se pueda lograr realmente un grado de libertad respecto del entorno, uh-huh. que no achate, claro. Las cosas, y creo que siempre hay emergentes. Pero de los años que escuchaste hasta acá, esta temporada de música y de producción que estás viviendo, ¿te parece en relación con las anteriores, digo, no? El rock nacional, el jazz nacional, la música académica nacional, la música popular incluso. ¿Esto que estás viviendo ahora te parece? Esto que estoy viviendo ahora es muy difícil hablar objetivamente de lo que uno está viviendo ahora. Si pienso un poquito, tal vez hubiese estado algo más cómodo en los 70, yo. O fines de los 60, creo que hay efectivamente etapas, hay periodos, creo que la historia en esto es pendular, en todo debe serlo, pero en esto mucho, ¿no? Hay etapas de la historia de determinada parte del mundo, por lo menos. Nosotros podríamos hablar de Occidente, que es una pequeña parte, y dentro de Occidente, bueno, de lo que es Buenos Aires, que igual es bastante un reflejo. Sí. Qué sé yo, la década del 30, entre el 30 y el 50. Mirando por todos lados te encontrás con movidas increíbles que luego fueron las que determinaron todos los años siguientes. En los 60 y en los 70 creo que vuelve a pasar algo. Esto hablando muy brutamente. No, está porque, bien, pero es así. Los tiempos son así, ¿sí? También. Es interesantísimo cada una de estas cosas por ahí tratarlas y desarrollarlas. Sí. Son los resúmenes que nos permite Lenger. Y claro. y ubicarse en el ahora, no sabemos. Por ahí lo vamos a poder leer dentro de unos cuantos años y vamos a enterarnos de, o vamos a ver, digamos, cosas que estamos viendo desde otro ángulo que nos va a permitir en cualquier caso poder enterarnos de qué era lo que estaba pasando ahora mismo. Fue lo que vimos. Bueno, y encima de esto va grabado, así que más aún, cuando escuchemos este programa y escuchemos las palabras de Javier en el futuro, es todo una cápsula de tiempo. Es un juego de espejos muy, muy raro. Es así. Gracias, Javier, por haber venido, por haber traído la música del catálogo de Los Años Luz. Y bueno, que sea el 2010 un año lleno de música también para ustedes. Bueno, gracias a ustedes, anfitriones. Notas al margen.